mía, mi vida. Solo por un beso de ti, si tú quisieras, gritaría al mundo que te amo y que solo pienso en ti. Que te amo, que te amo, que te amo y que solo pienso en ti. Si tú quisieras, le darías a mi alma con tu amor la fe que ya perdí. Me haces falta, me haces falta, le haces falta a mi corazón y te pido que vuelvas, que me perdones. Te juro, ya no te haré sufrir. Vivo arrepentido, pero si tú quisieras, pero si tú quisieras. Si tú quisieras, le darías a mi alma con tu amor la fe que ya perdí. Me haces falta, me haces falta, le haces falta a mi corazón y te pido que sufrir. Vivo arrepentido, pero si tú quisieras, pero si tú quisieras.